si los océanos mueren, la vida desaparece. Los ciclos se rompen y nada de lo que conocemos quedará. Todos seremos exterminados en un mundo contaminado por la inconsciencia de todos, de todos, de todos. Agarran de cloaca los océanos. Las toneladas de desechos químicos aumentan cada año y solo están llenando los océanos de desperdicios. Solo sabemos contaminar, contaminar, contaminar. Y destruir, solo sabemos contaminar y destruir. Llamadas Marea Negra, con las que se asegura el fallecimiento del planeta. Y solo se está destruyendo la vida de cientos y cientos, y cientos, y cientos de animales que ya no están seguros en su hogar. Pero no entendemos la importancia de los océanos en el mundo, y pronto será muy tarde. El colapso ecológico ya está aquí, ya está aquí. La muerte nos seduce en un cataclismo masivo de la naturaleza.